Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Paz a vosotros. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles Martínez, del Monasterio de la Inmaculada, en Torrente. La roca y la mano. Por paradójico que parezca, existe una conexión profunda entre estos dos términos. Situémonos en el libro del Éxodo. Moisés anhela ver el rostro de Dios, y éste le responde, «Hay un lugar junto a mí. Te colocarás sobre la roca, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano». La mano de Dios cubre ante Moisés el misterio y lo introduce en la hendidura de la roca. Es decir, lo asocia a su proyecto de salvación. En el Éxodo, Moisés es mero espectador del misterio. Si damos un paso y nos colocamos frente al pragmático Tomás, descubrimos que la mano de Jesús le desvela el misterio e introduce a Tomás en la realidad de su proyecto de salvación. Aquí el apóstol ya no es un mero espectador, sino un instrumento de salvación. Trae tu dedo, trae tu mano y métela en mi costado. Toca mis llagas y entra en la hendidura de mi misterio. Es como si dijera, entra en esa herida y descubre ese rostro que te estaba velado, el rostro de tu propia verdad, el rostro de la humanidad que ahora es mi morada y desde ahora será la tuya. Es la experiencia contemplativa de la fe. En la hendidura de esa llaga, símbolo del amor hasta el extremo, encontramos nuestras propias heridas y las heridas de la humanidad. Para Tomás el camino comenzaba ahora. Es significativo que el Evangelio hace notar que no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Un triste dato para quienes tenemos como programa ser discípulos del resucitado. Alejarse de la comunidad o no realizar el camino juntos y juntas destruye nuestra identidad y nos aleja de la luz de la fe. Desde ahí entendemos que el evangelista vuelva a insistir. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. La palabra clave, dentro, no junto a ellos, sino dentro, en el corazón de la comunidad, de la familia, donde se percibe el latir de Dios y donde los ojos de la fe se abren tan nítidamente que podemos percibir su rostro en todos, extranjeros, forasteros, heridos, no heridos. Dichosos los que crean sin haber visto. Al igual que en Pablo de Tarso, la experiencia contemplativa de Tomás con el resucitado le transformó en un subversivo del espíritu. Señor mío y Dios mío. Somos de los que permanecemos dentro de la comunidad, tocando y sanando heridas y devolviendo dignidad y belleza a la humanidad.